Sintonizas el 107.5 de la FM en Bilbo, Irola Irratia. También en streaming en irolairratia.org. Saludos a los compañeros, a la buena gente de Radio Almaina en Granada, 88.5 de la FM. Desde las colinas de Irala, resistiendo en el cobre, en la señal analógica, desde 1987. Comienza Basterrak. Volvemos a los márgenes, a nuestros márgenes. Llega la octava marcha por la dignidad y nos movemos a Ceuta, a la playa del Tarajal. Irola Irratia entzuten zaude. Bilboko FM-aren 107.5-ean eta irolairratia.org webunean. Ongi etorri Basterrak irratzaiora. Gaurkoan Ceutara goaz, Tarajaleko hondartzara. Duintasunaren aldeko 8. martxan abian da. Agur bero bat Granadan entzuten gaituzuen guztioi. Radio Almainako irrati librearen entzuleoi. FM-aren 88.5-ean. Sorionez, seinalea albolotera heltzen da. Doala besarkada bero bat bertako kidei. Maite zaituztegu. Comenzamos el programa de hoy con esta canción de Rupa Trupa, Playa Libertad. Pasan el tiempo, está quieto la prisa que mata, no encuentra su hueco aquí vivir, es más parecido a soñar. Deja que envuelva la arena tu pelo y tu cuerpo desnudo tumbado en el suelo. Olvida el rubor, olvida llorar, olvida las calles, olvida tu hogar. Aquí vivir es más parecido a soñar. Al mar te veo, libertad. Frente al mar te veo. A mí me atrapó y casi me mata. Ahora mi voz espanta a las ratas. No las creáis, no conocen libertad. Desde aquí la veo. Desde aquí la veo. Desde aquí la veo. Dicen que el dolor más parecido a la propia muerte es la muerte de un hijo. Con este dolor se convive el resto de la vida. Nunca se supera, casi no se puede asimilar. Imagina que un día tu hijo te cuenta que se va a Europa, que quiere buscar una vida mejor y poder aportar algo a la familia. Una familia que vive en la absoluta pobreza, en un lugar que ha sido expoliado mediante guerras y colonizaciones. No quieres que se vaya, pero al final su voluntad es más fuerte que tus miedos. Le dejas marchar. El chaval atraviesa desiertos y bosques. El cansancio y el hambre aprietan, pero los sueños son más fuertes. Por fin visualiza una selva de alambres y cuchillas que anuncian la frontera. La playa es el camino más fácil. No se lo piensa dos veces. La oscuridad de la noche en el mar siempre provoca miedos, pero la adrenalina hace el resto. No hay barcas para todos. Algunos irán nadando, aunque apenas sepan hacerlo. Imagina que tu hijo se ahoga en el mar porque le disparan pelotas de goma mientras va nadando. Difícil pensar algo así, ¿verdad? Pues sucedió. Vaya, sí sucedió. Hablamos de la playa del Tarajal, de aquella fatídica noche en el que perdieron la vida un grupo de personas que solo perseguían un sueño, el sueño de una vida digna. Esa noche, el 6 de febrero del 2014, cerca de 200 personas intentan un salto por la playa del Tarajal. 15 de ellas pierden la vida, ahogadas, entre gases lacrimógenos y pelotas de goma. Dispara la Guardia Civil. La maquinaria del Estado se pone en marcha, y cuando esto sucede, ya sabemos toda de sobra lo que pasa. Construyen un relato usando todos los medios que tienen a su disposición. Y así, llegamos al 6 de febrero de 2021, donde por octava vez se reclamará justicia para las personas fallecidas en el Tarajal. Es la octava marcha por la dignidad. Hoy hablamos con las compañeras que están organizando las acciones en Bilbao. Pero antes vamos a escuchar una canción. Es de Anari, esa voz tan especial, y la canción se llama Epílogo. Garrantzizkoen. Bueno, pues como ya hemos dicho varias veces, hoy nos vamos a la playa del Tarajal, en Ceuta, y nos vamos al 6 de febrero de 2014. Para hablar de aquel día y de lo que ha venido después, vamos a hablar con Liz, con Rebeca y con Marra. Eskerrik asko por venir. Muchas gracias por venir. Estamos encantados de teneros aquí. Bienvenidas. Gracias. Gracias. Bueno, Liz, Rebeca y Marra son portavoces de Bilbao del colectivo Por la Octava Marcha por la Dignidad. Sí, y desde febrero del 2015, si no me equivoco, se vienen haciendo estas marchas. Entonces, este año además es muy especial y queríamos hablar no solo de la propia movilización, sino de todo lo que trae, todo el trabajo que viene, las motivaciones y demás. Entonces, yo quería empezar, o queremos empezar por una pregunta, la más básica, la primera que hay que hacer, que es: ¿qué sucedió en la playa del Tarajal en Ceuta el 6 de febrero de 2014? Vale, muchas gracias por la invitación y gracias por hacer eco a nuestras voces. Creo que es importante hoy, ¿no?, contextualizar lo que sucedió hace 8 años, ¿no?, en 6 de febrero de 2014 en Tarajal. Y porque al final, si seguimos demandando justicia, es porque no, no se consiguió y más o menos poner lo que es justicia en ese momento, ¿no? En 2014, más de 85 personas migradas nadaron desde Marruecos al entrar en las fronteras físicas, ¿no?, que más o menos separa España y Marruecos por construcción, ¿no?, de lo que es y provocado por las políticas criminalizadoras, y han accionado, ¿no?, como siempre, ¿no? Y en ese caso es de manera inhumano es tirar pelotas de goma a unas 85 personas que estuvieron nadando, ¿no?, hacia España. Yo quería preguntar un poco aquí, ya entro. Sí, ¿qué nos puedes contar de lo que sucedió aquellos días, de eso, lo inhumano que es lanzarle pelotas de goma a gente que viene a nado? ¿Qué relato se construyó desde los medios de comunicación, desde el Estado español, para justificar aquello, para contar aquello que es lo que había sucedido? Bueno, antes de hablar de los relatos, igual habría que hablar primero de las personas, ¿no?, que sufrieron esa violencia directamente. Fueron silenciadas, no se les escuchó ni se les tuvo en cuenta antes de construir este gran relato. En los medios se construyó una idea totalmente falsa, partiendo de unos vídeos que difundió el Ministerio del Interior, si no me equivoco. Unos vídeos que estaban cortados, porque en el vídeo original se ve perfectamente cómo las bolas de goma alcanzan directamente a los ojos de algunas de las personas que venían a nado. Entonces, con este relato lo que se intentaba era, bueno, crear como una barrera, ¿no?, de defensa hacia el ministerio, hacia la Guardia Civil, como siempre, limpiar su imagen y hacer ver a la ciudadanía que estas personas estaban velando por la seguridad de España, velando por las fronteras, cuando habían unos inmigrantes que estaban intentando entrar de forma ilegal. Entonces, en base a todo esto, mucha gente desconoce hoy, hoy en día, en pleno 2020, en pleno 2021, lo que ocurrió realmente en esas fechas, porque no se ha dado lugar a contar realmente lo que sucedió. Sí, me parece genial. Es primero las personas, el relato. ¿Cómo es esto de el vídeo original, el manipulado, el que aparece? O sea, ¿qué detalles tenemos ahí que se nos pierden? En el vídeo original, si no me equivoco, lo que se pierde es justo en el momento, o sea, en el momento que se que los guardias civiles empiezan a lanzar las pelotas de goma, se pierde cómo se ve que una de las pelotas, por ejemplo, alcanza uno de los ojos. O sea, ese momento se corta. O sea, lo que se da a entender en el vídeo con esos cortes es que las pelotas de goma no iban directamente a las personas migrantes, sino hacia el agua, cuando no fue así. Fueron directamente a darles al cuerpo. Vaya, y no, o sea, nos estamos imaginando ahora lo que es nadar. No, o sea, el cuerpo es básicamente a la cabeza. Pero además, disculpa que te corte, además de las pelotas de goma, también tiraron las gases lacrimógenos, estuvieron tirando al mar. Sí, eso es. Además, también hay que tener en cuenta que en ese momento el agua estaba fría, eran las 7:40 de la mañana, en pleno amanecer. O sea, el contexto y la situación en la que se encontraban esas personas migrantes no es que fuera muy favorable. Entonces, imagínate el estar intentando nadar hacia, o sea, cruzar la frontera, no marítima, porque realmente tampoco hay nada, o sea, es una playa. Hay una valla en la arena, pero en el mar no hay nada. Tú puedes pasar tranquilamente. Entonces, intentar pasar a nado con el frío que hace, con el estrés de estoy intentando alcanzar, llegar a la tierra y ver a la Guardia Civil que está continuamente tirándote bolas, tirándote gases. O sea, la presión tanto emocional como física que puede suponer para esas personas. Incluso también el trauma que ha podido generar en ellas, ¿no? Sí. ¿Esto se da a menudo? O sea, ¿es algo puntual o suele suceder? Bueno, o sea, no he estado ahí para verlo, pero sí, creemos que son prácticas que se llevan a cabo a menudo. De todas maneras, no solo hablamos de prácticas directas como esta que conocemos en el Tarajal, sino también se pueden hablar de las devoluciones en caliente, de los CIEs, de en general cómo a las personas migrantes se les ponen ya no solo barreras de tipo burocrático, judicial, etcétera, etcétera, sino que también se ponen estas barreras físicas, ¿no? Que vienen dadas sobre todo por la construcción que hemos hecho alrededor de las fronteras, ¿no? De defender nuestras fronteras. Yo creo que eso es lo peor, que muchas personas piensan que están defendiendo una cosa, ¿no? De cómo es la frontera, de algo así, ¿no? Sí, más en resumidas cuentas, no sé si es a dónde vamos, que intentar transitar de un lado a otro e intentar caminar de un lado a otro es una agresión. Sí, pero sobre todo, o sea, tengamos en cuenta, claro, sobre todo la gente que viene que no es de Europa. Obviamente, no es lo mismo cuando viajamos entre España y Francia, ¿no? Y tienes un DNI que venir de fuera concretamente. Y yo creo que concretamente con las personas migrantes africanas creo que también hay un estigma, ¿no? Como es la idea construida que tiene la sociedad, pero que viene alimentada por las instituciones de estos migrantes, vienen a destruir la nación, vienen a destruir el país, vienen a dejarnos sin trabajo, todas estas ideas que ya tiene la sociedad vienen alimentadas de la institución, viene desde arriba y viene desde ese racismo institucional que estamos constantemente apelando y batallando contra él para que un día sí conseguimos poder destruirla. Sí, en una edición anterior que hicimos a raíz de un informe que hicieron los compañeros de Por Causa, hablamos con Gonzalo Fanjul y ponía mucho el foco, que era como que se ponen los medios de comunicación, ponen mucho el foco en la frontera sur, en los cayucos, en los saltos a la valla, pero en realidad las personas que están en situación administrativa irregular, cerca del 80%, vienen en avión. O sea, simplemente se utiliza la frontera sur y este tipo de saltos para criminalizar la migración, ¿no? Vendiendo ese mensaje de odio, como bien decías, Rebeca, ¿no? Vendiendo el mensaje de odio, sí. Sí, es más, tenemos un ejemplo actual que es la situación de Canarias, cómo los medios de comunicación están dándole la vuelta a la situación, cómo se manipulan las imágenes, se cogen imágenes fuera de contexto, incluso de otros años, para intentar manipular. Dirigir el relato, dirigir, ¿no? Y mostrar como que la situación que están viviendo es mucho más de lo que realmente es. Ah. ¿No? O sea, totalmente descontextualizado. Totalmente, totalmente. En eso estamos, yo creo que estamos todas de acuerdo. Estas prácticas represivas en las fronteras son habituales, ¿no? Ya no solo las prácticas que vimos en el 2014 en el Tarajal, pelotazos de goma, gases lacrimógenos, sino lo que comentabas antes, las devoluciones en caliente. ¿Qué acarrea una devolución en caliente? Y es que en primer lugar es lo que hemos dicho, ¿no? Lo que también, ¿no?, las compañeras y han dicho, creo que aquí se ve claramente de que las fronteras es una construcción, ¿no? Realmente no existen y no deberían de existir, ¿no? Pero construyen las fronteras y sobre todo, ¿no?, las fronteras físicas para crear esa otredad, ¿no? Y sí. Esa otredad y luego justificando y cómo llegan y las maneras de llegar, y simplemente es volver, ¿no?, a todo lo que es la construcción de esta otredad, creyendo, ¿no?, como desde la superioridad. Es un control de todos los habitantes, ¿no?, de los países del sur. Y entonces, si creen las fronteras y hacen que la mente de las personas coincide, ¿no?, de que las fronteras deben existir, entonces habrá que buscar un mecanismo para proteger estas dichas fronteras. Y de ahí es cuando más o menos empiezan con las devoluciones calientes. Sí, es. Sí, y que también decir que la devolución en caliente no es violento el hecho en sí de que de repente llegues en una situación tan fuerte como es atravesar el mar o demás, sino es que llegas, el trato que te dan, no tienes traducción, no tienes acceso a un sitio digno, porque bueno, yo soy canaria y sé más o menos cómo está funcionando ahora mismo las cosas allí. Y el tema es que es violencia tras violencia, ¿no? No es solo que te echen porque no tienes un papel, que por cierto, realmente no es un delito. El delito lo tipifica la ley de extranjería, que yo creo que es lo que realmente se debe tumbar, ¿no? Entonces, no solo... es una cadena. Es una cadena de violencia tras violencia tras violencia y que te hace pues ser otro, como dice mi compañero Marra, ¿no? Tú no eres una persona. Tú no perteneces aquí y te lo vamos a dejar claro desde el principio, ¿no? Pero la Carta de los Derechos Humanos otorga ese derecho a solicitar asilo, a poder demandar en la frontera la protección internacional, y no se está cumpliendo. No, nunca se cumple. Por ejemplo, en Canarias también se da la situación de que llegan cayucos a muchas playas. Entonces mucha gente sí, antes lo hacían mucho más, después se volvió un delito, directamente no llamar a la policía, sino coger a las personas, atender a las personas, y se organizaba la gente directamente en las playas. Pero luego se tipificó que tú no podías acoger a nadie de esas personas, ¿no? Entonces... Es un problema, porque yo creo que en cuanto la Guardia Civil o el Estado Policial entra en ese rescate supuesto, ¿no? Sí. Ya la cosa ya se vuelve tremendamente violenta y da igual la Carta de los Derechos Humanos que... Les da igual todo, sí. Miquel. Sí, que además, si no recuerdo mal, hay un delito en no solo en el Código Penal Español, sino en la mayoría de los países del mundo en los que se considera delito y se le considera mal el negar rescate o negar ayuda a una persona que necesita esa ayuda para su integridad física. Es que está tan monopolizado el sistema de ayuda cuando llegan los migrantes. Es más, la única organización oficial que puede prestar ayuda estando con la Guardia Civil delante es la Cruz Roja. Ninguna otra organización puede prestar ayuda en esa situación. Entonces, desde las instituciones se intenta hasta controlar el tipo de ayuda que reciben, cómo se les traduce, qué información se les da y qué no se les da. O sea, está todo controlado. O sea, si yo ahora quisiera ir a ayudar y traducir, por ejemplo, ¿no? La información que... Es que no podría porque no formo parte de la Cruz Roja. O sea, todo eso está totalmente controlado. Sí, no, y aparte de decir que, por ejemplo, en Canarias, en Tenerife, por ejemplo, el CIE, ahora ya hay más centros porque obviamente no caben las personas, pero está, por ejemplo, en territorio militar, tú ahí no puedes entrar, y cada persona que llega en esa situación tiene que tener una representación legal obligatoria. Y eso no se está dando. Porque aparte no puede, en Tenerife concretamente, a ese centro no se puede entrar. No, ni la Cruz Roja ni nadie. Ajá. Sí, una cosa con esto, porque estoy viendo, y ya si me vais respondiendo y demás, no hay traductores, se vuelven caliente, que es una cosa que estuvo en debate y hubo discusión con aquello, pero se ha ido entre la clase política y los medios de comunicación, se ha ido aceptando y ya es. La Unión Europea ha avalado las devoluciones en caliente. Avalado, o sea, ya se da por hecho que en la frontera sur hay devoluciones en caliente. Hay muchas irregularidades. Hay cosas que podremos decir que van en contra del propio sistema, en contra de la propia legalidad. Eso es. ¿Cómo se gestiona esto? O sea, ¿cómo se puede defender una persona frente a esto? Gran pregunta. Sí, es una gran pregunta. El silencio lo dice todo, sí, yo creo. Es que no te puedes defender. O sea, porque el sistema te aplasta. O sea, no tienes voz, no tienes voto, no tienes derecho a nada. Te tratan como la otra edad, te tratan como una cosa, no como una persona con derechos. Entonces, no puedes hacer nada. Las personas en esa situación están indefensas. Sí, totalmente. Sí, totalmente, totalmente. Sí. Pero no del todo, porque yo ahora quería meterme a esto. A ver. Una pequeña pregunta. A ver. Porque después de todo este... bueno, no sé qué palabra ponerle, todo este crimen de la playa del Tarajal del 6 de febrero de 2014, vamos a llamarlo así, crimen, sí, resulta que ha tenido un desarrollo judicial bastante largo. Estos han tenido una defensa, esas personas que fueron asesinadas intentando llegar a la playa, ahí sí ha habido un recorrido judicial, ahí sí han tenido cierta defensa, ¿no? Sí, ha sido un recorrido judicial de 6 años en el que ni siquiera, o sea, sí, las víctimas, ¿no? Por decirlo así, que han sido identificadas como víctimas, porque víctimas hubieron más, pero se han decidido que solo han sido 14, cuando si se contara bien y se contara bien la historia, yo creo que serían más personas, ¿no?, que sufrieron violencia en ese momento. Están siendo representadas por organizaciones populares o por colectivos populares, pero ni siquiera las familias han tenido derecho a presentarse como acusación en la causa. Sí, o sea, imagínate la situación de una madre que sabe que su hijo está cruzando, igual ni siquiera lo sabía, se ha enterado meses después de que ha muerto y ni siquiera se puede presentar a defender el derecho de poder enterrar dignamente a su hijo, sabiendo que los culpables están, se les ha señalado y han tomado responsabilidad de sus actos. Entonces es como un que sí que no en ese proceso, ¿no? Sí, igualmente, tú lo has dicho, es un proceso judicial de 6 años, eso para mí ya es también... un castigo para estas familias, porque han tardado todos esos años en decidir algo que está bastante claro, que es un crimen, es un asesinato. Bueno, así es, simplemente, ¿no?, cuando una persona se le reduce, ¿no?, por un número, ¿no?, o simplemente no citar su nombre, entonces se le quitan todo el derecho, ¿no?, que le deben respaldar como persona humana. Entonces, lo que creo que el mecanismo que se ha creado, ¿no?, desde el Ministerio del Interior en aquella época era Jorge Fernando Díaz, antes de nada, negar todo lo que sucedió. O sea, él negó todo lo que sucedió. Primero, en un consejo de ministro, pero luego en lo que es el Congreso de los Diputados Españoles, ¿no? El Congreso de los Diputados, Jorge Fernández, defendió a que la Guardia Civil ha actuado bien, ha hecho lo que tenía que hacer. Ahí sí, cuando estamos hablando de muertos y asesinatos, ¿no? Y luego, cuando salió los videos, que era claramente, ¿no?, de que hace un asesinato, él empezó a cambiar discursos y cada ponencia que hacía. ¿Cómo? Cada ponencia, cada vez que aparecía en la televisión. Sí, eso mismo, ¿no? Cada vez que salía en la televisión decía algo contrario. Al contrario es ajustándose en lo que es la opinión pública, ¿no? Entonces se ha ido creando un narrativo, ¿no?, desde los medios de comunicación, un narrativo que corresponde también en lo que decía el ministro del Interior. Sí, eso es lo que se dice que te pillan con el carrito de los helados una y otra vez, ¿no? Cambiando. Sí, sí, es... Ay, perdón, te he interrumpido, Liz, disculpa, habla. Nada, que decirte también que también hablar de justicia, entre comillas, porque aunque hayan podido llevar a cabo este juicio, ¿no? Y se hayan revisado las pruebas, todo este tema, el Estado siempre va a defender el Estado policial. Es parte de... son hermanos, sí, son primos, y jamás van a aclarar, yo creo, que esta situación, ni jamás va a salir un ministro a decir que la Guardia Civil se ha equivocado. No, y menos sale ahora. Entonces, claro, está bien que haya un juicio, está bien que se tenga la posibilidad de probar este crimen, ¿no? Y de recibir justicia, pero nunca va a estar del lado de las víctimas. No, eso está claro, nunca. Perro, las víctimas... perro no come perro. Sí. La solución, ¿no? La absolución de el decir que ellos, que estos guardias civiles ejercieron su trabajo de forma correcta, les ha regalado una impunidad tremenda, ¿no? Y podemos llegar a entender, ¿no? El dolor de las familias. La última causa judicial se volvió a archivar o hay una causa ahora en marcha de nuevo. Si no me equivoco, en la audiencia en la provincial. En la audiencia de Cádiz se declaró sobreseimiento sobre la causa, sí, porque la jueza delimitó como que no había causas suficientes como para culpar a los guardias civiles, cuando una de las pruebas principales era el vídeo. Es más, había también personas migrantes voluntarias que estaban voluntarias a aportar su testimonio, que sí, creo que estaban en Alemania y otro creo que en Bélgica o en Francia, que querían participar también como testigos en la causa y no se les permitió porque no tenían la tarjeta de residencia. O sea, fíjate tú, sí, el entramado que tienen montado ahí para decir que como no tengo nada físico, como no tengo causas, no sigo con el procedimiento. Pero realmente sí que tienes causas ahí. Sí, claro, que tienes pruebas. Lo que pasa es que no quieres ver. Es como que dan la espalda totalmente a las pruebas que están presentando para seguir protegiendo, seguir haciendo una burbuja en torno a estos guardias civiles. Sí, es increíble cómo la ley de extranjería hace desaparecer a la gente. Sí, totalmente. Totalmente. Sí, es una de las cosas, de los grandes retos que yo creo que tenemos desde los colectivos por los derechos humanos, es que se modifique, ¿no?, esa ley de extranjería, al menos que se modifique. Ya veremos a ver si algún día lo conseguimos. ¿Os parece que pongamos una canción para hacer una pequeña pausa? Sí. Mira, vamos a poner Los Chicos del Maíz, El Último Viaje. Es una canción que hicieron con Ana Tijoux, que adoramos a esta rapera. Y bueno, pues aquí va. Me he despertado con resaca, me siento cualquier cosa menos libre. Me he visto en silencio, me voy sin despedirme, el pecho me oprime. Al fin eres en mi cabeza, robo una cerveza y tiro de Kleenex. Y con torpeza latente desbarato tus planes y piso las calles nuevamente como Pablo Milanes. Las personas son boomeranes, pero aquellos años no volverán y en el fondo me jode el bombo clap, el pergamino, el modo Kerouac en el camino. El refugiado, el palestino, Europa se blinda y nos llena de vergüenza, compa. Están lloviendo bombas en Yemen y parece que a nadie le importa. Aceleraron treme y Netflix no me reconforta. Bailo si llueve, amores trueque, viviendo en una peli de Michael Haneke. Tírame el break, el capitalismo es morir solos como Daniel Blake. La ley no es justa, reflejo del poder, solo quiero amanecer lejos de tu pantalla. Quieres el lujo, el barco, la chica, la playa, salir en los 40 y en televisión. Quieres el ticket, el pase a la fama. Yo de verdad, yo solo aspiro a tener clase como en Mastón. Si no ves la vida, me quieren herida. despertado con resaca, oliendo a culpa, heridas en la espalda y la cara sucia. Fuera oigo la lluvia, se avecina una tormenta y tengo que salir a por el pan y a por respuestas. A pasear por las conciencias, comprobar que todo es figurar y decadencia. Pero quedan quienes ven la belleza en este circo, la solapa de un libro en una copa de tinto. Sigo a mi instinto mucho antes que a las modas. Vivo en un conflicto continuo con mi persona. A veces me empeora, otras veces me hace resistir. Beber una cerveza y escribir otro hit. Si llega el fin, que me pille entre tus piernas. O luchando en Cuba contra la amenaza externa. Que ya nada me renta y no me inquieta si el fin está cerca. Sin discos nuevos de J. Dylan ni pelis de Berman, pero mientras todo se descompone, sueltan un break y mis renglones logran emociones. Mis canciones son el último refugio para este Quijote preso del júbilo del infortunio, con miedo a un futuro tan incierto. Y es que muchos quisieron darnos por muertos, lo siento. Los chicos del maíz han vuelto, celébralo como un golazo en el descuento. Mi nombre es la vida, mi querer. Con más preguntas que respuestas. Cómo la cabeza puede caminar sin piernas. Ya no bastan las canciones con conciencia, ni los libros calman esta profunda pena. Llevo la impaciencia del niño buscando cruzar frontera, frente a la locura de cárceles en Texas, donde quedaron consignas que cantaban fuerza. Puño de libertad, parecen frases muertas. Fascismo en alza, humanidad de baja. Mediterráneo lloras y las murallas se anclan, pero la esperanza no se tranza, avanza. Arriba vida, que la justicia nos alcanza. Mi nombre es la vida, mi querer herida. Que caigan sus rejas, sus rejas, cadenas, alambres, fronteras. Continúas en Basterra, que escuchando en el 107.5 de la FM en Bilbo, y en los estudios de Irola Erratia continuamos con esta mesa de debate con las compañeras del colectivo de la Octava Marcha por la Dignidad. Habíamos hablado un poco del proceso judicial. Vamos ahora a centrarnos en la Marcha de la Dignidad en vuestro colectivo en Bilbao. Cada año, desde el 2014, se organiza esta marcha. Contadnos, ¿qué es esto de la Marcha de la Dignidad? Bueno, gracias. La marcha, creo que más que nada, es seguir demandando justicia, ¿no? Porque ya sabemos que se ha sucedido un acto de injusticia, y por lo cual unas personas se organizaron para realmente demandar que se haga justicia. Porque cuando hablamos de asesinatos, creo que lo importante es levantarse, ¿no?, y combatir, ¿no?, esa injusticia, y que las responsables, ¿no?, pueden pagar por lo que, bueno, dependiendo, ¿no?, el mecanismo penitenciario que tenemos. Y ahora hablamos de, ¿no?, de ratificación y de pagos, ¿no? Pero igual, si estuviéramos en otro mecanismo, podríamos hablar de otra cosa. Pero en ese caso sí que hablamos de que estas personas que cometieron estos delitos tienen que pagar por ello. Y desde ahí se organizaron unos colectivos para manifestarse, ¿no?, en el espacio público. Y manifestarse quiere decir también, ¿no?, como más o menos denunciar los actos, pero dar información para que la gente sepa lo que sucedió y se suman, ¿no?, en lo que es esa demanda de justicia. Creo que la marcha se organiza en ese enfoque, ¿no?, de dar información a la gente y seguir demandando justicia. ¿Cómo han sido las ediciones anteriores? Sí, esta marcha empezó en el mismo Tarajal, si no me equivoco, y eran los colectivos que venían del resto del estado y se reunían allí, porque obviamente es algo simbólico, ¿no? El ir hasta el Tarajal. Pero con el COVID, obviamente. Sí, bueno, más o menos así, pero realmente, en Salamanca era muy concreta, y la asociación Elin y organizó la primera marcha, ¿no? Desde Ceuta hasta la playa de Tarajal. Y la asociación Elin es quien, más o menos, ¿no? Se empezó a poner como cabecera de lista y se empieza a ir sumando con los otros colectivos en nivel estatal. Y luego también todo lo que es el proceso judicial en colaboración con Patuca, que es una abogada en materia extranjera muy conocida, ¿no? Y para no solamente quedarse en lo que es la demanda y la denuncia social, también... Y apelar desde también lo jurídico, ¿no? Es hacer demanda jurídica. Sí, joder, pues yo estoy escuchando y lo que veo es que esto trasciende un poco la injusticia que se cometía en el Tarajal, y veo que también esto engloba mucho más. Englobaría, por ejemplo, lo que ha pasado en este pasado año en el Mediterráneo, en el que hemos perdido 2.170 personas, por lo menos, porque son las personas que se han encontrado. Sí. ¿Cómo hace la marcha, esta marcha de la dignidad, para englobar todo esto? Esto es, dicho de otra forma, ¿cómo pasamos de denunciar una sola injusticia a denunciarlas todas? Es que yo creo que cuando se hacen marchas y concentraciones así, o sea, sí que el objeto, ¿no? El objetivo principal es denunciar el caso de Tarajal. Pero lo que estamos denunciando es el racismo institucional. Eso es. Entonces, partiendo de ahí, tanto las muertes en el mar, como las devoluciones en caliente, como todos los demás mecanismos, ¿no?, que se ponen en marcha en contra del derecho de las vidas dignas y humanas de las personas, ya he perdido el hilo, ya lo siento, que digamos que todo va en denuncia del racismo institucional. Entonces, partiendo de ahí... Vale, ¿qué acciones tenéis previstas con la Marcha de la Dignidad este año? Vale, acciones, pues se van a hacer diferentes acciones y concentraciones en ciudades como Ceuta, Madrid, Zaragoza, Valencia, Bilbao, seguramente me habré dejado alguna ciudad más, que lo podéis encontrar también en el Facebook, hay un link para consultar las concentraciones. Y aquí en Bilbao haremos una concentración el 6 de febrero y también una performance. Habrá como... Vale, un pequeño apunte. Siempre preguntamos esto. ¿Dónde os encontramos? Acabas de mencionar Facebook, pues ya vamos a decirlo. ¿Cuál es el Facebook, así, el nombre así? Sí, tenemos Facebook, Octava Marcha por la Dignidad, octavo en números romanos, y Twitter, @ Marcha por la DIC 1. DIG. DIG, sí. Sí, siempre lo tenemos que repetir porque nosotros no lo entendemos y siempre nos lo piden. Vale, yo tenía aquí dos preguntas, pero voy a cambiar el orden, ¿vale? Os voy a preguntar, ¿no? Porque estamos comentando, ¿no? Que bueno, la octava marcha de la dignidad, al final lo que denunciamos es ese racismo institucional, que yo creo que ya somos muy conscientes de ellos, la sociedad cada vez es más consciente, igual que aumenta el mensaje de odio, también aumenta la conciencia en cuanto a ese racismo institucional. ¿Qué podemos hacer para cambiar ese racismo institucional? ¿Se puede hacer algo? A ver, yo creo que es importante, ¿no?, como lo que hacemos, primero, es decir, realmente, muchas veces lo decimos, ¿no?, somos condenados, ¿no?, a estar ahí, ¿no?, como para educar una sociedad entera, y más o menos también condenado a hacer pedagogía cada rato e incluso diariamente. Pero creo que es importante entender que todo esto de las violencias que hablamos, sobre todo, ¿no?, las violencias raciales, es muy sistemático, ¿no? Y partiendo, ¿no?, de ese sistema que violenta en cuerpos determinados, creo que sabemos ser conscientes de que todo esto se hace porque se quiere hacer. ¿Sabes? El sistema es tan estructurado, muy bien premeditado, para violentar algunos cuerpos que más o menos nos corresponde, ¿no?, como vivir en armonía. Entonces, cuando estamos hablando de algo sistemático, creo que lo ideal era luchar desde la base, ¿no? Y luchar desde la base es romper con lo que es la estructura, ¿no? Y por eso en muchos movimientos nos queremos llamar movimientos radicales, porque queremos realmente partir desde las raíces. Eso es. Y en este caso creo que la raíz es la ley de extranjería. Eso. Yo no pienso que haya que modelarla ni que cambiarla. No, hay que acabar con la ley de extranjería. Eso es lo que sistemáticamente está matando a todas estas personas y es lo que matará a más personas hasta que siga en pie la ley de extranjería. Sí, Mikel. Sí, os estáis movilizando. Tenéis un discurso muy potente, está muy bien. ¿Qué podemos hacer los que no estamos todavía implicados en estas plataformas por la marcha, por la dignidad y demás? Hay grupos de trabajo, demás. ¿Cómo se puede implicar una persona? Bueno, primeramente, en el caso de que no se pueda acudir a la concentración convocada el 6 de febrero a las 12 en Moyúa, lo primero que si tú tienes esa información, si tú has conseguido saber de lo que ocurrió ahí en el Tarajal, es romper, ¿no?, con este discurso monopolizado que se está haciendo desde los medios, informar a tu entorno. O sea, yo creo que primero es el boca a boca, en plan, oye, ¿tú te has enterado de lo que ha pasado? O sea, crear debate también en tu entorno, en tu pequeño bar, bueno, sí, ahora no se puede casi, pero entre la familia, dar a conocer la situación. En el caso de que no, de que quieras participar en lo que es la organización o de alguna forma, pues yo qué sé, ayudar en la traducción de textos o en el tema de la seguridad de la concentración, en Facebook bueno, tenemos creado un grupo de varios grupos de WhatsApps con diferentes temáticas en el que puedes participar. Si vas al Facebook nos puedes contactar y decir en qué departamento estás interesado y de ahí te relanzaremos al link del WhatsApp para unirte al grupo. Y aparte de eso, hemos lanzado una convocatoria en redes sociales para que con el hashtag Tarajal no olvidamos, tú puedas grabarte un vídeo con este hashtag y lanzarlo en tus redes. Así también, pues para que en las redes sociales también se esté hablando de este tema, o sea, que no sea simplemente que se quede en una acción, sino que el tema se hable en diferentes Arlos, en diferentes ámbitos. Sí, eso. Bueno, no sé si... no sé por qué me ha salido el euskera. A mí también me pasa, o sea, tengo que hacer un salto ahí cada dos por tres. Sí, a veces pasa, ¿no? Que tienes ahí la palabra en euskera y no eres capaz de encontrar en castellano. Vale, entonces podemos participar en los grupos de trabajo, has comentado seguridad, aparte de grabarnos este vídeo con el hashtag, acudir a la concentración, recordamos, es el día 6 de febrero a las 12 del mediodía en Moyúa, ¿no? Sí, en Moyúa. Vale, ¿hay algo que nos hemos dejado en el tintero? Yo creo que el tema de las fronteras, de las migraciones, da mucho de sí. ¿Hay algo que queráis añadir, algo que queráis comentar? No, dale. Dale, Marra. No, yo solamente quería decir, ¿no?, que Tarajal es una violencia, o sea, es una manifestación, ¿no?, de violencia claramente, ¿no?, del sistema y de las políticas extranjeras españolas, pero también, ¿no?, es una manifestación de violencias que muchas veces la sociedad le silenciamos, ¿no? Porque también hay que contar que la sociedad que somos formamos parte, ¿no?, de cómo legislan las leyes, ¿no? Y doy un ejemplo súper claro, porque al final cuando hablamos de la RAE hay muchas palabras que está introduciendo, ¿no?, en lo que es la RAE, porque esas palabras están normalizadas en la sociedad. Ajá. Entonces, las violencias también llegamos a un momento como sociedad normalizamos, pero sí, la sociedad, nos ponemos en pie de manera firme y condenamos estas violencias, las leyes se van a dejar de legislarla, ¿no? Porque hablamos de un sistema de violencia estructurado, pero la verdad que el paso que damos es siempre desde el discurso, ¿no? Sí, el problema, o sea, aparte de normalizarlo, es que la gente no denuncia o no habla de estas situaciones porque está muy cómoda en su privilegio. que eso nos olvidamos, como no nos afecta a nosotros, como yo, señora, estoy en mi casa y estoy bien con mi familia, este tipo de leyes a mí no me afectan a mi vida diaria, a mi trabajo ni nada, ¿para qué voy a salir a manifestarme? ¿Por qué voy a salir a decir que esto me parece mal o esto es una injusticia o que se están violando los derechos humanos si yo estoy muy cómoda en donde estoy en mi vida, ¿no? Entonces, yo creo que es el punto de ser solidarios, de ponernos también en el papel de la otra persona, de escuchar también las voces, ¿no? Porque hay veces que no, o sea, ojalá tuviéramos en esta mesa una de las personas que estuvo ahí hablando en primera persona en vez de ser nosotros los portavoces de una historia que no nos corresponde. Es el problema de silenciar estas voces. O sea, ojalá que estuviera aquí y pudiera hablarlo, pero en este caso no lo tenemos. O sea, entonces, fíjate cómo el racismo institucional pone activa este tipo de mecanismos tanto a la sociedad con los mensajes que va divulgando los medios de comunicación y nos acomoda a decir, bueno, tú quédate en tu casa que tú tienes tu trabajo, yo te doy pan y agua y tú olvídate de esto que ya me cargo yo con la Guardia Civil de gestionar y de que no te entren a quitarte el trabajo, ¿no? Fíjate tú cómo se desarrolla todo esto. Sí, yo creo que has dicho algo clave y, o sea, yo pienso que también los medios de comunicación en todo esto tienen un papel súper importante y pienso que también debemos ser críticas con lo que vemos y asegurarnos nuestras fuentes. A lo mejor suena muy en plan, voy a ser periodista y tengo que... Pero yo pienso que es súper importante de dónde viene esa información. A mí de nada me vale que una persona que... no tiene nada que ver, que se lo ha contado terceras y cuartas personas, me dé esa información porque sé que la va a manipular, sí o sí, ¿no? Entonces creo que también tenemos que ser súper críticas con los medios de comunicación y qué medios consumimos y qué imágenes nos venden también, ¿no? Porque muchas veces la imagen que nos venden es la de las personas que llegan a una playa, hay pobre madre, hay pobre padre, hay pobre bebé. Jope, son personas, quiero decir, y esas personas tienen familia, y si su familia lo ve en la tele y no sé, o sea, hay que repensarse mucho en de qué manera se venden estas noticias y precisamente ese es el problema, que son noticias a vender, no son personas que se están muriendo en el mar, sino son primicias para los medios. Entonces, también eso es un tema importante que hay que revisarse y criticar mucho. Sí, totalmente de acuerdo. Ganas de hacer, no sé, propaganda. Si estás escuchando yo la ratia, 107.5, es que ricasco. Yo voy como resumiendo, sí, hablamos de otra edad, silenciamiento, del Tarajal, la ley de extranjería. En cada Mugari que es, yo me voy convenciendo más y más y más de que esta figura de la agresión de esa persona que viene de fuera es para poner un marco en el que a las personas que vienen, a las personas que quieren ganarse la vida, se les permite, o sea, se permite que se abuse de ellas laboralmente. Hay un discurso marcado contra esas personas por mil motivos, con noticias falsas, como decía Liz, y luego con eso se justifica de alguna manera el trato que se le da. Sí, nos acordamos, sí. Yo por ejemplo me suelo acordar mucho de Paco, que es un hombre que tiene tierras de labranza, no sé muy bien cómo, sí. Y dejó a uno de sus trabajadores tirado en la puerta de urgencias y murió. Sí, sí, no, lo dejó muerto. ¿Muerto ya? Lo dejó muerto. Sí, sí, muerto. Sí, pues ahí, en la puerta de urgencias, y se piró. Sí, sí, sí. Sí, y si no hubiera salido en las noticias, no pasa nada. Pero como entró en las noticias, le pusieron una multa administrativa. Bueno, lo que llevamos de enero, por suerte, se ha detenido y se han desmantelado, porque para mí son mafias de la agricultura que tenían a personas trabajando 12 horas al día por un salario de 300 euros. O sea, el racismo institucional es que lo empapa todo, lo empapa todo, desde lo que es la ruta, la frontera, y una vez que llegan aquí, o sea, ya la esclavitud es el destino que les espera. Lo peor de todo es que yo creo que gran parte de la sociedad pensaba que al llegar el Partido Socialista y Podemos al gobierno y van a cambiar muchas de estas políticas. Vemos que la ley de extranjería sigue ahí, que nos está tocando. Vemos que se están haciendo muchas más devoluciones en caliente que en otras legislaturas. Y eso no se, o sea, no es que no se desconozca, es que no se habla de ello. Hay un silencio total, sepulcral de ello. O sea, fíjate tú, un partido de teóricamente de izquierdas, con muchas comillas, eso es, que esté haciendo esto cuando estaban en la oposición, eran los primeros que denunciaban, los primeros que estaban ahí en el Parlamento, fíjate tú, el PP, lo que hace, pacatín, pacatán. Y una vez que ellos están en el poder, no lo hacen. Fíjate que, no sé si me equivoco, igual Marra tiene más información, en la Unión Europea, ¿no?, en la Asamblea General, se sacaron una propuesta de ley para acabar con el racismo y la xenofobia en la Unión Europea, y España se abstuvo a esta decisión. Sí. O sea, fíjate, o sea, pasa de, ni siquiera dijo que no, o sea, se abstuvo en plan, no, como yo en mi territorio, yo no me considero un estado racista, ¿para qué voy a apoyar yo una ley como tal si yo no tengo nada que trabajarme, nada que revisarme, nada que mirar? No tengo, claro, nada que hacer, si yo lo tengo ya todo perfecto, ¿no? Sí, me acabo de acordar del ministro de Interior. Sí, como te quejas un poco, te pone una bolsa en la cabeza. Ah, sí. Sí, es uno muy progresista y demás. Y además, no es que haya un partido en el gobierno, es que hay, si no me equivoco, tres. Que sí, es el PSOE, sí, Izquierda Unida y Podemos. Es Izquierda Unida, eso es. Sí, todos en el gobierno, Juntos y Revueltos, y supuestamente de izquierdas. Bueno, cabe recordar que... Y comunistas. Eso. Sí, y cabe recordar que con el tema de las regularizaciones, por ejemplo, aunque parece un poco extraño, el último informe que hicieron los compañeros de Por Causa sobre regularizaciones, que lo acaban de presentar la semana pasada, quien más regularizaciones ha hecho ha sido el Partido Popular. Que ha hecho tres frente a las dos regularizaciones masivas que ha hecho el Partido Socialista. Entonces, bueno, también tampoco, la modificación. Vamos a limpiar la cara al Partido Popular, pero. No, pero bueno, pero para que veas la historia de las regularizaciones, porque también es un tema que hemos tratado meses atrás, que seguimos luchando por esa regularización para todas las personas. El Partido Popular regularizó en su momento, recuerdo que la última regularización fueron 500.000 de personas, ¿no? Que no se trata de ensalzarlos, ni mucho menos, todo lo contrario. Si ellos son los malos, pues ¿cómo será el PSOE? Pues sí. Pues eso es. Y otra de las cosas que está pasando también con, e hilando también con el tema de la ley de extranjería, es que muchas personas que se encuentran en situación irregular en estos momentos, ¿no? Porque no quieran regularizarse, sino porque no pueden renovar ni el NIE, no pueden renovar su documentación, es que tienen que estar comprando citas en abogados, a personas que trabajan en la institución de forma directa. O sea, no pueden acceder ni siquiera a una cita digna, a una cita legal, por decirlo así, con todas las tal, para poder renovar su documentación. Entonces, fíjate, te quedas en descubierto, tú tienes todo preparado, tienes todos los papeles para poder regularlo y no puedes. Entonces, ya vuelve otra vez el mecanismo de defensa, el mecanismo del miedo, porque que si me pillan en la calle sin la documentación, puedo volver a, me pueden a repatriar, me pueden detener. O sea, todo va hilado. O sea, no quieren que las personas puedan renovar su documentación por algo, porque no les interesa que estas personas renoven la documentación. En la pandemia, además, esto ha cambiado, ¿no? En la pandemia esto ha ido peor, porque claro, las citas y demás, presenciales y demás, pues... Sí, por eso digo que se están vendiendo las citas, o sea, vendiendo, o sea, hay abogados que te consiguen por 100 euros una cita para renovar el DNI. Imagínate, ya te cuesta llegar a fin de mes con un trabajo en malas condiciones y ahora tienes que pagar 100 euros aparte para poder acudir a renovar tu documentación, o sea... Sí. No, y decir que esto es todo un ciclo y parece que nunca acaba, ¿no? Porque tú sales de tu, o sea, tú sales de tu casa básicamente porque están viniendo a tu casa a robarte tu materia prima, el mar, todo, ¿no? Y entonces tú te vas a ese sitio del que te están robando, ¿no? Y empieza todo este proceso de, en cuanto pisas, ya no eres una persona, no perteneces a este lugar, ¿no? Entonces empieza ese discurso de vete a tu país, por ejemplo, ¿no? Y es como, joder, yo quiero vivir en mi país, pero es que no me dejan, ¿sabes? Entonces es como, es un círculo todo el rato, o sea, vienes, tienes trabas, si consigues que no te devuelvan en caliente, te vas, te buscas la vida, tienes un montón de trabas administrativas, encima tienes que comprarte una cita y, en fin, o sea, y al final es el... Yo a lo mejor soy súper repetitiva, pero es la institución la que te irregulariza. O sea, tú no eres, o sea, tú eres una persona. Tú eres una persona que pisa un país y ya está. Y es la institución la que dice, pues tú, por ser de aquí, eres irregular. Y tú tienes que pasar por todas estas trabas, ¿no? Entonces es como todo el rato ese ciclo, ¿no? Sí, sí, sí. Y vemos que no, después de meses de lucha con el tema de la regularización, el tema de las citas sigue exactamente igual. Está todo mercantilizado al final, ¿no? Porque al final es una mercantilización de las vidas humanas, ¿no? Que arriesgan su vida. Porque precisamente yo creo que el foco también hay que ponerlo ahí, ¿no? En ese expolio de los recursos naturales del continente africano. Más que nada, pues porque ponemos el foco en esta frontera sur, ¿no? Expolian sus recursos. Senegal, precisamente, tiene una situación crítica debido a ese expolio de los bancos de pesca. Senegal es un país que vive de la pesca, salen con sus cayucos a pescar y no encuentran peces. ¿Por qué? Pues porque han venido cargueros extranjeros a expoliar todos esos bancos de peces. Y es un país que está sufriendo hambre a consecuencia de esto, y nadie hace nada. Sí, yo creo que alguna oyente ya tendría que ir intuyendo de dónde salen estos barcos a pescar. Sí, sí, sí, sí, sí, muchos son de aquí. Son muchos. Sí. Claramente. A ver, la verdad que sí, y no solamente, ¿no? Cuando hablamos de todo este expolio, ¿no? Y de esos contratos forzados también, ¿no? Por lo que hoy se llama también, ¿no? La cooperación. Y esos contratos, y muchas veces salen de aquí, ¿no? Salen del País Vasco, ¿no? Por todas esas ciudades costeras aquí hacia Senegal y también los barcos gallegos, ¿no? Y o sea, todo eso tiene su fin, ¿no? De robar a todos los recursos que nos da la vida en nuestros países de origen. Entonces, lo que ha dicho Liz, ¿no? No lo voy a repetir mejor, cuando nos quitan la vida tenemos que ir donde llevan nuestra vida, simplemente. Bonita frase. Sí. Bonita frase. Sí, Liz. Sí, también aclarar que, o sea, el expolio, obviamente, el ejemplo más claro que tenemos es en el continente africano, pero también en Abya Yala, el expolio se hace de otra manera. Por ejemplo, las famosas empresas de energía hidráulica y todo esto, que también muchos expresidentes españoles y sus puertas giratorias han acabado llegando hasta allí. Entonces, en Abya Yala ahora hay un problema muy, muy fuerte con el agua. Y también con esos nuevos productos que ahora se han vuelto famosos, ¿no? Como la quinoa, aquí mal llamada quinoa. Como la quinoa, eso produce también una deforestación increíble. Y creo que tampoco hay que olvidarse de eso. Y también, obviamente, viene viene directamente de España esa acción, ¿no? Uh-huh. En concreto, y de otras partes de Europa también. Sí. Yo creo que vamos un poco cerrando el círculo. Sí. Hemos empezado hablando del Tarajal, hemos seguido con muchas violencias y ahora nos hemos ido al origen de tantas personas migradas para decir, acabamos en el Tarajal otra vez. Eso es. Uh-huh. Sí. Es un círculo que cerramos y está claro, las personas, lo hemos dicho mil veces, ¿no? Una persona no arriesga su vida en un cayuco porque sí, porque quiero ir a Europa y hacerme rico, porque sí. Es porque otros países han expoliado sus riquezas, ¿no? Y me ha gustado mucho la frase que has dicho, Marra. Me ha gustado muchísimo. Pues igual vamos terminando ya, ¿no? Yo creo que hemos hecho un gran repaso. No sin antes recordar que el próximo 6 de febrero, a las 12 del mediodía, concentración, o la octava marcha por la dignidad, por las víctimas del Tarajal, 6 de febrero de este mismo año, a las 12 del mediodía en Moyúa.

de lanzar, de potenciar, digamos, nuestro trabajo en la comarca, debido a que la situación respecto a la vivienda se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para una gran parte de las habitantes de la comarca, ¿no? Desde luego. Cuando digo comarca, me refiero a Galdakao, Basauri, San Miguel, Arrigorriaga, Zarátamo, Etxebarri, Ugao, Severio y Arrancudiaga. Eso es lo que los pueblos que... En los últimos años hemos visto cómo hay una dinámica de incremento de precio de la vivienda de forma considerable y cada vez más excluyente, ¿verdad? En algunos casos, en muchos casos, impidiendo el acceso a derecho básico como es el de la vivienda. Claro, frente a este problema, esto no es un problema abstracto que nos cae del cielo, del cual no tenemos ninguna pista ni culpables. Los culpables son claros. ¿Y a quién apuntamos como culpables? Apuntamos como culpables a las agencias inmobiliarias, a los grandes propietarios y a las leyes y políticas públicas que actúan a favor de sus intereses. ¿Y por qué es esto? Pues obviamente hemos detectado que hay una especie de actuaciones y dinámicas que digamos que incluso están contradiciendo sus leyes burguesas, ¿no? De que el mercado se autorregula y demás, porque hemos visto claramente que en el momento en el que la oferta ha bajado en la pandemia, pues incluso los precios se están manteniendo, incluso se están elevando, ¿verdad? Y bueno, ya estamos viendo cómo las agencias inmobiliarias y los grandes propietarios están imprimiendo, digamos, una ideología al mundo de la vivienda y al mercadeo de la vivienda en el que se excluye, pues por ejemplo, peña que ha migrado o gente que no tiene nóminas o que pues está en situaciones de vulnerabilidad, ¿verdad? Pues están en otro lado pues los grandes propietarios que siguen acumulando vivienda vacía, pues como en el caso de Galdakao es muy palpable el hecho de que está la duda de que pueda llegar o no el metro de Bilbao. Y están ahí un montón de casas vacías sin usar a la espera de la especulación de cuando pueda venir el metro, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces, hemos detectado este tipo de cosas y por eso señalamos a esta gente como culpable, vamos. Y bueno, pues eso ya venía de antemano. Pero bueno, con la pandemia ha incrementado mucho la gravedad de la crisis social y económica. Y el sacrosanto, el comunista gobierno español que se dice, pues ha implementado una serie de medidas, ¿no? Que es evidente que no se ajustan a las necesidades de la clase trabajadora y que están dirigidas en gran medida a proteger los intereses de propietarios especuladores, ¿no? Bueno, hay muchos los casos que se pueden mencionar, pero bueno, se pueden mencionar pues en Madrid cómo están subvencionando los alquileres a las rentas medias altas, cómo están subvencionando los pisos turísticos y etcétera, ¿verdad? Y obviamente cómo no están prohibiendo los desahucios todavía en esta coyuntura, vamos. Y bueno, frente a este cúmulo de hechos, el Aldarrikapen, lo que pedimos nosotros es una vivienda gratuita y universal. Cuando se dice esto, a mucha gente le explota la cabeza. Pero vamos, que se entienda muy bien cuando esta Aldarrikapen se hace en el sector de la educación y la sanidad. Pero a mucha gente le explota la cabeza en la vivienda. Por eso decimos que es muy fácil decir que la sanidad y la educación deben ser un derecho y como ellos, debiendo ser gratuita y universal, pero también tiene que serlo la vivienda, como espacio de construcción y de la socialidad y la emocionalidad de la clase trabajadora, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos hecho una elaboración de cinco puntos, cinco medidas de urgencia para poder contrarrestar esta situación y, bueno, os las voy a ir enumerando. Perfecto. Primero, un alquiler social. Los precios de los alquileres no pueden superar el 15% de los ingresos de la unidad convivencial, para así garantizar el acceso a la vivienda de todas las habitantes. 2. La renovación automática de los contratos de alquiler. Únicamente aceptaremos un aumento igual o inferior a la variación del IPC. Ni un desahucio más. Esto es clarísimo. Vamos, que aquí nos vamos a armar y no vamos a permitir ningún desalojo. Y si pudiésemos impedir el desalojo, pues esta tiene que ser sí o sí con una previa alternativa habitacional. 4. Ni gente sin casas ni casas sin gente. Hemos estado indagando los datos y hemos visto que en Vizcaya hay 2.000 personas viviendo en la calle, mientras por lo menos hay 30.000 viviendas que se encuentran deshabitadas. Sabemos que en Galdácano hay alrededor de 2.000 viviendas y hay gente también viviendo en la calle. Ante esta situación se debe promover el alquiler social de las viviendas en desuso, por no decir otras cosas. 5. La problemática de la vivienda tiene rostro de mujer. Eso lo tenemos clarísimo. Muchas de las situaciones de emergencia social habitacional se deben a problemas creados por las desigualdades de género. Así pues, estos casos deberán tratarse de forma diferenciada. Y bueno, y más o menos estos son los 5 puntos de exigimos tanto a las inmobiliarias y propietarios como a las instituciones que las tomen como medidas oportunas en esta coyuntura de pandemia. Pero bueno, digamos que en objetivos totales o absolutos, que nuestras peticiones o nuestras alarricapenas van bastante más allá, ¿no? Y mostramos nuestro firme compromiso de hacer todo lo posible para que ninguna vecina se vea obligada a vivir en la calle o abandonar su pueblo por motivos económicos o debido a la especulación del precio de la vivienda. Vamos a defender con uñas y dientes a nuestras vecinas. Y nuestras vecinas no son el random pequeño propietario, la hostelería, todas estas cosas, todos estos conceptos burgueses que nos están metiendo los medios de comunicación. Las vecinas son aquellas que, bueno, como bien dicen nuestras compañeras de ASET, os actúan o completan la idea de barrio. No barrio como unidad geográfica, sino como concepto político, que es el espacio donde se dan las relaciones de la clase trabajadora. Y pues bueno, pues entonces en este sentido, pues en las próximas semanas procederemos a la difusión de esta declaración y a la recogida de adhesiones entre los agentes sociales y sindicales de nuestros pueblos y barrios, para de aquí crear una iniciativa firme y conjunta en defensa del derecho a la vivienda, ¿no? Y bueno, pues de aquí hacer un llamamiento a todos los agentes sociales y sindicales de Uribe, pues para que se sumen a nuestra iniciativa. Y bueno, para eso tenemos los canales creados de Sevis y Chasareas, que bueno, es que si no os importa, los digo. Así los echo. Dinos. Bueno, pues Galdaco Sevis y Chasarea sería, este email no está muy pensado, pero sería galdacaoko elkarlaguntzasarea @gmail.com y batu elkarlaguntza sería batuelkar@gmail.com. Y bueno, esas serían, digamos, las fuentes de contacto de las respectivas desendas tareas. Vale. Miquel. ¿Qué poco trabajo nos das, John? Sí. Yo te quiero... Sí, estamos viendo que la avaricia es grande, que el problema es grande y que el reto también es grande. Yo creo que ahí se entiende, en este marco se entiende lo que ha pasado en la calle Los Serrán de Gasteiz, con el desalojo de 15 viviendas a palo limpio y también una resistencia muy dura o una resistencia muy con mucho coraje, sí, por parte de la gente, de lo que estabas comentando antes del barrio. Sí, bueno, lo primero de todo, mostrar nuestra más firme solidaridad a las quides de Acesco Chevisicha, sindicatua, y bueno, y a las familias desahuciadas, vamos. Lo que hemos visto es pues otra muestra más de cómo pues eso, las políticas gubernamentales y el gobierno simplemente colabora codo con codo con la acumulación de capital y con la especulación de la vivienda y con la acumulación de la vivienda. Y pues eso, ha sido vergonzoso ver cómo toda esa cipallada pues ha estado de esa forma violentando a pues eso, a gente que para sacarla de sus casas. Y obviamente esto entra dentro de los esquemas de la guerra contra los pobres, ¿no?, que se está llevando a cabo y la cual se va a cruentar bastante en los próximos dos años, viendo que ellos también se están armando, ¿no? Ya hemos visto las noticias de que han hecho grandes ingresos en, comprando fulas, van a abrir las oposiciones a Cipayos y demás, o sea que vamos, que ya esta gente también se está armando, entonces se va a cruentar, ¿no? Y nosotras también tendremos que empezar a pensar en esas coyunturas, digamos, más militarizadas. Y pues animar a la gente de las seis y que bueno, que para lo que necesiten, pues que estamos listas para ayudar, ¿no? Sí, recordamos en este momento que en ese desalojo se han llevado a dos personas a extranjería con su padrón y su regularización de su situación, y que además a la salida han detenido a dos chavales. Sí, por dar un detalle. Ha sido tremendo. Sí, sí, totalmente. Ha sido tremendo. John, cuéntanos cómo qué necesidades tenéis, en qué situación estáis ahora desde vuestro colectivo. Sí, bueno, pues ahora mismo digamos que estamos bastante saturadas de trabajo. Pues ha venido mucha peña con problemas de vivienda y no solo con problemas de vivienda, sino con problemas de otras índoles también, ¿no? Estamos más que nada trabajando con peña migrada, ¿no? Con gente que ha migrado, con madres solteras, y más que nada este tipo de perfiles, ¿no? Son los que se ven. Y claro, al contrario de sindicatos de grandes urbes como Zona Set y así, pues en nuestro caso no hay, en nuestro pueblo no hay grandes fondos buitres. Por lo tanto, el enemigo muchas veces se convierte en pequeños propietarios, en medianos propietarios, lo cual dificulta mucho la lucha, ¿no? Es la historia de un pueblo pequeñito. Más que nada eso, estamos trabajando en buscar alternativas habitacionales y bueno, y alguna que otra confrontación con algún propietario mediano. Pero digamos que todavía no nos hemos encontrado el caso de luchar contra grandes propietarios. También nos hemos encontrado muchos problemas de gente que tiene poco acceso a ayudas y a la alimentación. Y por eso nos hemos sumado un poco a la iniciativa, a la gran iniciativa que ha creado Batu, el Carla Bunches Area, que sería el almacén de alimentos de Subete. Y bueno, nos hemos juntado un poquito a ese proyecto porque pensamos también que a la problemática de la vivienda hay que darle un enfoque integral, ¿no? En el que, pues eso, no solo, o sea, la vivienda engloba muchos otros tipos de problemas que son, digamos, todos los que puedan entrar en una situación de vulneración social, ¿no? Y pues eso, pues estamos muy centradas en eso, en buscar viviendas alternativas habitacionales y pues en proteger a nuestras compañeras que se acercan al sindicato, vamos. Que nuestra idea ahora mismo se está basando más en la lógica comunal y en crear cohesión comunitaria, en crear cohesión comunitaria y en crear apoyo mutuo, ahora mismo más que la confrontación. De momento no hemos tenido así como grandes confrontaciones. Sí que tenemos grandes problemas con el área técnica del Ayuntamiento del Galdaco, pues porque se ha negado a darnos el padrón social y demás de algunas compañeras, y pues ahí sí que tenemos un pequeño enfrentamiento, pero bueno, digamos que eso, que el gran problema ahora mismo es el padrón y el acceso a muchas ayudas, y pues eso sería un poco. El mensaje es claro, ¿no? Movilización, sí. Organización, ¿verdad? Sí. Pues igual, bueno, no sé si quieres añadir algo más, John, para ir finalizando. Bueno, pues no, simplemente que vamos, en nuestro trabajo por socializar el problema de la vivienda, pues que todas las aliadas son bienvenidas y que vamos, que la gente empiece a priorizar el hecho de difundir este mensaje, que vamos, que ahora mismo debería ser una de las puntas de lanza de la lucha obrera, ¿no? Desde luego. Y bueno, pues todo apoyo en este sentido es bienvenido. Pues muchísimas gracias, John. Es que ricasco por habernos atendido y contarnos las novedades. Bye. Y mucha fuerza. Besarkada handi bat. Vale, eskerrik asko zuoi beba y nos vemos pronto, pareja. Eso es. Venga, agur. Venga, eskerrik asko mozuet. Bueno, pues hasta aquí la edición de hoy, sobre todo hablando del Tarajal y de la vivienda. Sí, una semana más. Esperamos que os haya gustado nuestro contenido, que haya sido al menos pedagógico, que haya servido de algo. Sí, parece ser que la información llega y que hace pedagogía. Sí, estamos sí. recibiendo un feedback bastante bueno sí. y la verdad es que estamos orgullosas. Yo creo que ya nada más que añadir, que salvo la canción con la que nos vamos a despedir. Bueno, sí, yo quiero añadir algo, creo que teníamos algo que añadir, que es que ya que teníamos que mandar un montón de información hoy, no hemos podido hablar con Rosa Soto, que teníamos pendiente, y la verdad es que le mandamos un gran abrazo. Súper abrazo, Rosa, que te queremos mucho. Siéntete abrazada, preciosa. Ahora sí, hasta aquí ha llegado la edición de hoy. ¿Y qué canción vamos a poner para despedirnos? Pues vamos a poner algo un poco macarra. ¿Macarra? Un poco. Sí. Al menos en el ritmo, que es Curaya. Sí, nos escuchamos la semana que viene en el 107.5 de la FM, Irola Irratia, también en streaming en irolairratia.org. Es single y tú. Sekula, txankuetan sinistu behar egin. Yeah!